El Consejo del Movimiento Ciudadano pide que no se licite la Ronda Norte mientras no exista un acuerdo sobre el trazado definitivo. El Consejo del Movimiento Ciudadano plantea unas propuestas sobre mejora de trazado y actuaciones complementarias para el proyecto de Ronda Norte de la Junta de Andalucía y pide que estas propuestas deben ser asumidas por Ayuntamiento y Junta, así como velar por su cumplimiento. Tras presentarse el trazado, se han desarrollado negociaciones entre la Consejería y el Ayuntamiento y, a su vez, con el Consejo del Movimiento Ciudadano, específicamente a través de los consejos de distrito norte y noroeste, que han dado como resultado unas propuestas de mejora de las características y condiciones del trazado, así como de las actuaciones complementarias que deban acometerse en paralelo a la ejecución del proyecto. El Consejo sostiene que estas propuestas deben ser asumidas por ambas administraciones y deben ser vistas para su cumplimiento. El defensor del pueblo, Jesús Maestu, ha propuesto la inmediata puesta en marcha de un plan de choque para solucionar los cortes de luz en distintos barrios de Andalucía, que constituye un problema social grave para miles de personas. El defensor del pueblo andaluz ha planteado que el abordaje de esta compleja situación requiere de una intervención coordinada de las distintas administraciones y de la empresa suministradora, y ha propuesto la inmediata puesta en marcha de un plan de choque que ofrezca resultados en poco tiempo. Como paso previo, ha propuesto la elaboración de un mapa de riesgos de la zona donde los cortes de luz se hayan convertido en un problema social grave, seguido por un plan de actuaciones singularizado y adaptado a cada zona, junto a la creación de equipos de intervención con técnicos de las administraciones implicadas. El lunes pasado se constituyó la Comisión de Investigación de Torregimeno, o a Torregimeno. La Comisión de Investigación pretende depurar responsabilidades políticas y dilucidar si el presidente del Instituto Municipal de Deportes, INDECO, Manuel Torregimeno, incluyó alguna irregularidad administrativa en el ya polémico y famoso mail de encargos que envió a María Luisa Gómez, entonces gerente del instituto, y que terminó provocando su salida de la institución. En el seno de este grupo de trabajo se podrán escuchar por primera vez las declaraciones de la ya exgerente y delegada de casco histórico. Hasta la fecha, Gómez no se ha pronunciado en público sobre su salida. Dos particularidades de la comisión. Se monta a un concejal a raíz de las actuaciones vertidas por la entonces gerente y hoy compañera de grupo municipal.